el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Todos los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, yo cartera. ¿Qué onda con los cuerpis en este viernes? ¡Ea! Arranca la masacre del cuerpo acá en Radio Las Cabas 90.3. Amigues haciendo la 2 con amigues en la mesa, como debe de ser. El dedito, bienvenido a la maravillosa mesa de la masacre del cuerpo. Bueno, un placer estar en esta mesa de la masacre del cuerpo. Un día nuevo, una nueva tarde fría en el barrio. Es verdad. Pero bueno, siempre hay un hornallo, una pavita ahí. Usted sabe, Leo, que rescaté un gran metal. ¿Usted sabe lo que es un gran metal? No, vos, Juanma. No, yo tampoco, Cuchi, no sé de qué se trata. No, mire, es un calentador a kerosene que mi abuela le ponía unos eucaliptos en la olla, lo ponía arriba del gran metal y se abría los bronquios a toda la familia. Ah, ahí va, medio como unos eucaliptos, digamos, una movida así. Sí, así bien expectorante, ¿vio? Muy bien, Cuchi, es buena técnica esa, ¿eh? Sí, sí, obvio. Tengo varias amigas y bueno, mi vieja también lo solía hacer, pero en la hornalla de la cocina. No tenía ese artefacto de que nos está hablando el Cuchi. ¿Pero qué es un artefacto? ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás, amigo? El frío me lo ha atacado. Buenas, ¿cómo andan? Bien. Hola Leo, hola Cuchi, hola Ale. Hola. Juanma. Pero Cuchi, explícame eso, ¿qué era? ¿Un artefacto? No entendí. No, era un calentador a kerosene. Tenía una mecha con un cabezal y abajo, yo el recipiente era de metal, de bronce. Mi abuela le pasaba la violana, no sabe cómo brillaba. Ah, creo que... Me estás haciendo dudar porque creo que mi abuela tenía algo muy parecido. Yo creo que es algo de personas mayores. Ya no se usan, ya no se ven en las casas eso. Pero sabía para esos días de frío y así tipo alguna congestión, alguna movida así. Yo creo que marcaron toda una generación de familias calefaccionadas que ese era el termotanque, era la cocina, era la estufa, era todo. Ahí calentabas para bañarte. Me encanta. Me encantan esas cosas. Bueno, amigues, arrancamos el programa acá, la masacre del cuerpo. Temporada 3, ¿eh? ¿Qué me contás? Temporada Bien. 3 de la masacre del cuerpo. Tenemos el honor, el agrado, la alegría tremenda de presentarlo a nuestro amigo el Henry en un ratito nada más. Va a estar hablando con nosotros sobre la columna gastronómica. Algo que siempre a mí se me apetece, ¿viste? Sí, y me apetece bueno. Una columna gastronómica. Está muy bueno, sí, compartir ideas, ¿no? Como, qué sé yo, de repente, en un momento pensás que los porotos, tipo, están ahí esperando hacer un guiso y de repente pueden ser unas hamburguesas. Y ya está, me dicen los porotos, ¿no? Y sí, hay diferentes ideas, ¿no? Flashes, ¿qué onda ahí eso? Sí, viene con todo. El Henry nos va a traer unas columnitas, como le llama a él, sobre papas. El otro papas día... sobre papas. Sí. A ver, para hablar sobre papas, Olvídate. Que. No, pensé que ibas a decir algo, Leo, discúlpame. No, que sí, que las papas son grandes compañeras de la cocina. Qué y alimento noble, ¿no? Es un producto noble, No sé qué. Porque además es. la raíz es lo que se come, ¿no? Y es raíces. Y es en la ladera, o sea, si hay poco bille, cebolla y papa, oh, hay. Es lo ya que está, es. Listo. Ya si no hay eso, bueno, ya está. O papa sola, ¿no? Usted sabe que cuando descubrieron la papa acá, los gringos allá del otro lado del charco la llevaban y decían que era venenosa, no se la morfaban. ¿Y dónde? ¿Y qué hacían? No, no sé, hacían otras cosas, pero comer no comían. Después un loco se cruzó con la papa, la cocinó, rompió con el mito de que era venenosa. Ay. Y todo el mundo se puso a comer papa. Me acuerdo, don Cushi, me acuerdo una con el tomate. ¿Por qué me dice don? Y de cariño. El cariño que me tiene, ¿no? Claro, o sea, hay que ganarse. Don. Bueno, y decían con el tomate. Con el tomate se privaron durante muchos años de comerlo porque flasheaban que era venenoso. Y el color del tomate, viste, como que te asusta un poco. ¿Sí? Y una vuelta una persona dijo, yo lo voy a probar porque sé que no es venenoso, que yo, y lo comió en público, así en una plaza, no me acuerdo bien la historia, pero por ahí va. Y como el loco no murió... Aunque es medio como el cuyo, va tirando algunos datos de algo que en alguna vez escucharon y vieron. ¿No? Podemos ver si lo podemos comprobar y ampliar. Algún día. Vos sabés que dijiste eso de los porotos, yo me quedé pensando un poco. ¿Probaron los porotos que vienen en el bolsón que nos brinda el querido y amado y tan odiado? De éxitos estado como la yerba yerutí. ¿La yerutina? No, bueno, vamos a hablar de... ¿Hablamos de los productos? No, pará, porque estábamos en la presentación. La yerutí tiene un gusto a pobre. Es verdad, tiene gusto a pobre. La... Usted lo dijo, Cushi. No, mejor no hablemos de los productos. Bueno, pero los porotos eso, porque usted decía que... No, perdón, usted, Cushi, le dijo a Leo de que los porotos que gritaban ponerme en remojo, hidratame, algo así, le decía, ¿no, Cushi? Y sí, hidratame, le gritaban los porotos. Bueno, entonces yo me quedo pensando en eso. Puse a remojar los porotos que vienen en el bolsón que te da el Estado. Fueron alrededor de unas 25 garrafas de 10 kilos gastadas en la cocción de esos porotos. Oh. Y continuaron duros. No son porotos, son... garbanzos. No, lentejas. No, perdón, lentejas no. Garbanzos. Arvejas, las redonditas. Ahora, vos llegas al punto de cocción que ese poroto amerita y es delicioso. Pero te cuesta, amigo, cocinarlo. ¿Lo viste? ¿No? En la situación donde uno está viendo, si prende la hornalla. Y sale más caro. Si prende la hornalla, es como una decisión. ¿Cuánto gastás en gas? ¿No? Si vivís con alguien, prender 20 minutos de hornalla para calentar, hay que preguntar, ¿no? Tipo, no es prenderla. Digo, che, prendemos. Y ahí hay como un acuerdo donde, bueno, sí, la prendemos. ¿Y se viene el aumento de junio? ¿O no? Claro. Entonces, bueno, el Estado por un lado da esas arvejas que llevan su tiempo a hervir y van consumiendo, ¿no? Van consumiendo garrafas, van consumiendo... Sí, yo los garbanzos probé, de los que le dan a León en el jardín, y lo mismo, loco. Imposible de que... Mirá, días remojando, días sirviendo... No, uno se toma el tiempo. Dije, bueno, ya está, ya estuvo un montón de horas... Y no, volví a hervir y tampoco. Sería muy interesante si alguien tiene información para compartir acá, mandar un mensaje sobre qué pasa con esos productos. No están tan seco, no sé. Claro, deben haber pasado 25 años en un granero. Claro, ya están en el fin del mundo. Llegó Fernanda así y dice, bueno, ¿cuánto me vendés todo ese gran? Y tanto, bueno, pásamelo, dáselo a los piqueteros. Pero mire, Fernández, que están hace 12 años en ese siglo. No pasa nada. Ese podría trabajar en uno de los sponsors que próximamente vamos a estar pasando. Bueno, hago una propuesta, una moción de orden. Sí, seguíamos, sí, bueno, nos vamos. Vuelve Henry Mann con su columna en la tercera temporada por primera vez. ¿Y qué más nos podrá deleitar en este encuentro? Es un deleite a cada palabra, creo, la masacre del cuerpo. Pero particularmente para todos los que nos están oyendo del otro lado, vamos a entrevistar a Morir en Madrid, pedazo de banda... Increíble que, bueno, se coparon y nos conectamos en un rato nomás, vía telefónica con los amigos, y vamos a estar charlando. Hay fechas por venir, fechas por delante, así que creo, no sé, que la próxima noticia que tenemos acá en la masacre del cuerpo no la tengo que dar yo, no la tiene que dar usted, Leo, ni tampoco la tiene que dar usted, Juanba, el pulpo guerrero de la radio. sino el que tiene que presentar esta sección que venimos ahí incursionando en nuestra nueva idea, debe ser mi amigo el Cushy. ¿Y yo por qué? Usted se pregunta por qué, Cushy. Bueno, porque usted fue el cerebro, el mentor, el que impulsó a que este proyecto salga adelante. No sé si es para tanto. Usted me parece que me está queriendo pedir algo, ¿no? A lo mejor... No, Cushy, hablo bien de usted, porque sé lo que... A ver, Leo, ¿fue así o no fue así? Sí. Fue así, sin exagerar, don Cushy. No voy a decir mañana, porque yo no tengo nada que ver. No sé de lo que me están hablando. Cuchi, hacete cargo. Se hace el humilde, ¿viste? Se hace el humilde. Bueno, continuemos. Amigues Radio Teatro por delante. El Henry con la columna gastronómica. Les amigues, los amigos de Morir en Madrid. Y mucho, pero mucho más acá en La Masacre del Cuerpo. No antes de irnos, queremos recordarle... ¿Qué es, Juanba? Que nos llega un mensaje de parte de Fede, nos dice vamos a esa apertura, así que le mandamos un saludo y un cariño ahí a Fede, gracias por estar escuchando. Y si quieren hacer como Fede y comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 11-3784-2972, 11-3784-2972. Nos pueden buscar en las redes, en Instagram y en Facebook como Radio Las Cabas. Y... vos, Ale, me habías pasado unos temitas, así que arranco con eso. Acá. Ni lo miré. ¿Ni lo miraste? Ni lo miré. Mandale dedo mágico al primero. Ahí va, Sale. Amigues, Rigor Mortis, acá, en La Masacre del Cuerpo, por Radio Las Cabas. We'll be right back. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. De pie seguiremos a que llegue el momento acá. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Auspicia en este programa arroz largo, el borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. La masacre del cuerpo. ¿Qué hace Winnie Pooh? Amigues, seguimos acá en la masacre del cuerpo. Nos cayeron mensajes, ¿no, Juanba? ¿Qué onda? Sí. Fede nos dice que son garbanzos viejos. Ah, ¿viste? Hacía un par de años que estaban en el granero antes de llegar. Sí, sí, tremendo. Compartimos con esa opinión. Cocinar es compartir. Cocinar es divertirse. Cocinar es un arte. Con ustedes, Marcha y Sale. Buenas tardes, acá el Henry reportándose para el programa La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, en su tercera temporada. Esta vendría a ser la columna gastronómica, Marcha y Sale. Este año la verdad que estoy un poquito más complicado para poder hacerla en vivo. Así que con los chiques estuvimos pensando de hacer un par de columnitas cortitas, tips cortitos, como para ir pasando a medida que vaya desarrollándose el programa. Papas pisadas. Puedes usar papines, que es lo más práctico, o buscar papas chiquititas que tengan el mismo tamaño. No hace falta que sean tan chiquititas, sino lo que es importante es que tengan el mismo tamaño. Sin pelarlas, las pones en agua, las cepillas bien con un cepillito para sacarle toda la tierrita que tiene la papa, que trae la papa. Y una vez ya cepilladas, las tirás a hervir. Dependiendo el tamaño de la papa, las vas chequeando, pinchando, a ver si se va cocinando o no. La idea es sacarla un poquito antes de que llegue a estar cocida del todo, que termine de estar blandita. La vas pinchando con un cuchillo, con un tenedor. Si ves que el cuchillo llega hasta la mitad bien, te diría que ahí ya está, la podés sacar. La sacás, colás el agua, dejás que enfríe un poquito la papa y una vez que está fría, las pones en una placa aceitada y las pisás, así entera como está, con la piel, la pisás. Con un pisapapa, con otra olla, con algo que puedas... hacer presión sin que te ensucie la mano y sin que te quemes, porque es muy posible que te quemes si la papa adentro sigue caliente. Las pisas, que quede una papa pisada, así como el nombre lo dice. Bueno, ahí en la misma placa le tiras un poquito más de aceite por arriba, un poquito de sal, romerito o algún mejunje que quieras agregarle y al horno. 10 minutitos de horno, sacas esas papas pisadas, son un espectáculo. La masaca de cuerpo. ¡Radio Las Cabas! Acá la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3 y por internet, por Radio Las Cabas, para todo el mundo y el planeta y el universo y algún marciano que nos esté escuchando por allá en la estratosfera también. Hay un acople loco ahí amigo pulpo guerrero de la radio, baje esa cerveza y tome los controles, que estamos en vivo, caramba. Amigues, seguimos acá, viernes, loco, qué frío, Leito, dejate joder. Sí, está fresquito para variar ahí como viene el invierno, así caminando, ¿no? Muy bien, Leito, tomarse una petaquita ahí a la mañana cuando hace frío. Sí, a la mañana no sé, pero hacia la tarde. Más in the night, ¿no? A la tarde capaz un besito a un coñac, ¿cómo ahí no? Va. Un coñac. Una vuelta preparé un cafecito al coñac con té, una majuanita, pones. Bueno, ustedes es saben sencillo que después acompaña el frío. Sí, sí. Ustedes saben que hubo un tiempo de chico que he visitado mucho la feria. En la feria donde están los changos que te venden fruta, pescado, verduras y demás. Sí. Porque el que era el marido de mi hermana tenía un chango ahí, ¿viste? Entonces solíamos a veces madrugar y visitar. Re lindo. Pero ¿y vos sabés hacer un paréntesis? Sí, una sí. Vuelta. Hoy, justo ahí, a veces me gustan los memes, debo confesarlo. Creo que hay algunos muy buenos. Era un dibujito que era un señor que iba caminando en la feria y sí. Era como, nunca me sentí tan bien como acá. Hola divino, ¿querés algo rey? No sé qué, toda la gente tirando buena onda, claro. Bueno, en realidad la experiencia mía de ser feriante no fue tan positiva, ¿viste? Era muy temprano a la mañana, mucho frío. Sí. ¿Y por qué me estoy recordando esta anécdota? Te estarás preguntando vos, Juanba, Leo, Cuyi, todo es lo que nos están escuchando. Bueno, yo le voy a decir por qué. Porque había como un clásico, una cultura en la feria que era de tomarse el café con una grapita. Ah. Pasaba el cafetero y todos ahí ya estaban esperando. Y vos ya lo veías, viste a los paisanos que por allá se tomaban el cuarto café y ya andaban medio los tumbones, ¿no? Pero eso de calentarse con alguna grapita en invierno, está bueno. ¿Por qué terminamos hablando del chupi? Porque es parte es de lo inevitable. Que por usted, Cuchi, que lo. Por el frío. Ah, el frío. Por el frío. Bueno, amigues, seguimos escuchando música un ratito más acá sí, en La Masacre. ¿Cómo mientras estamos? ¿Estamos con ganas de escuchar? Sí, también estamos con ganas de conocer, ¿no? Sí. Ahí un poco de música, un poco de varias cosas con acá. ¡Qué lindo esto de conocer! Lindo, lindo, sí. Y bueno, y tenemos ahí una banda repiola para charlar, para conocer acá, escuchar su música y que nos cuenten un poco en qué andan. Morir de Madrid, amigues, acá en La Masacre. Cuando volvamos a la music. Yo siento como una química entre usted y el Cuchi. No sé, Juanma, ¿vos no sentís algo? Como que hay algo así de mucho tiempo, ¿no? Como hay algo. El del conocerse, eso que hablás es de. Es que, bueno, las visitas que estoy teniendo en este último tiempo nos estamos viendo más seguido y vuelve a dar eso, ¿no? Igual yo te cruzo ahí siempre en la herrería. Sí, nos vemos por ahí. Yo veo su pedaquita a veces ahí cuando paso. No me manda al frente con que estoy en el horno con los criterios, Leito. Ay, no te escuches. Papa,

¿sabes lo que me da a decir a mí un discazo? Que te cantás todos los temas del principio al final. Y que cada tema es un temazo. Este es un disco como para tener en el auto también, ¿no? O en el, así en el viaje del colectivo. Sí, total. En el tren. Sí. Lo disfrutás. Es un discazo. Tiene. Este fue uno de los primeros discos que hubo en mi casa, por ejemplo. Ahí va. Así escuchábamos. ¿En cassette o en CD? Creo que CD, este CD. Ahí va. Y había otro también que me acuerdo que me gustó mucho, de Green Day. Que pintó también ahí, lo escuchaba bastante. Y que además lo que tiene, hoy lo venía escuchando en el auto precisamente, gracias a que me lo prestaste. No lo digas, me lo prestaste. Escuché el otro también que me prestaste, el de Funky Kingston. Otro discazo. Eso está muy bueno. Es como que. Bueno, estoy abriendo, ¿no? Iba a decir algo de los Kylak, pero digo un cachito la de música, Funky Kingston. El universo musical. Tiene como siempre reminiscencias a melodías muy conocidas, pero que nunca terminan de ser el tema que te suena. Claro. A mí me pasa eso. Como por ejemplo, uno era. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ching pa para pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. A mí me sonaba esa resolución que parecía más la de Beetlejuice, por ejemplo. Pero no resolvía para ir por otro lado. Bueno, tengo una anécdota sobre un disco similar, porque yo vi el momento en el que el regalo fue efectuado, ¿no? Y había un arte de tapa en el presente ahí para. Che, bueno, te paso este disco. Pum. Había un arte de tapa que me hizo acordar una historia de un disco que me encontré en un bolquete. No me acuerdo ahora el nombre. Yo lo voy a recomendar porque es muy bueno. Un disco en un bolquete, pum, un arte de tapa medio. Me daba una impresión a DAB, qué sé yo. Lo puse en el equipito. Alto disco resultó ser. No sé nunca les pasó eso. Esos regalos de la vida, de la calle que. Así que bueno, ahí. Bueno, y de los Kylak, iba a decir que es una de las bandas y de las pocas bandas que mezcla mucho la percusión en el rock y, ¿no? Ese disco está recargado, y no solo de eso, sino también de ritmos folclóricos latinoamericanos. Bastante interesante para la época, digamos, y que hoy por hoy se perdió un poco ese sonido quizás, ¿no? Más. Y fue mutando hasta. No solo en los Kylak, digo, ¿no? En general. Sí. Como que. No avanzó mucho esa proliferación entre el rock y lo rítmico, digamos, los tambores y demás. A mí me encanta cuando usted se pone a hablar de música, Juanma. Pero sabe que yo no sé por qué tiene la maldita costumbre de ponerse ahí la cervecita al lado suyo y no pasármela. Bueno, Cuchi. ¿Le parece que eso son cosas para estar diciendo? Cuchi, usted dice en vivo, se ve. Decirle, pasámela así con una seña y el señor acá presente, el Pulpo Guerrero, se la va a pasar sin inconveniente. No, es que yo soy muy sincero, a veces lo que digo y no me doy cuenta. No fue de mala onda, ¿eh? No fue de mala onda. Sí, está bien, no pasa nada. Seguimos con la música. Seguimos con la música. Que pensaba cuando hablaba, para retomar un poco esa pregunta, un ratito pequeño. Calle 13 quizás, ¿no? Sí. ¿Retoma eso de otra manera? El sonido, no sé. Está bien. Interesante lo que estás pensando. ¿Está bien? Yo voy a citar una frase de Ricky Espinosa que decía, yo no voy a opinar de eso porque no sé. Hermoso. Está bien. Usted tiene una opinión, me parece, Juanma. No sé, me parece que la. No sé. Una volada, quizás, ¿no? Tiro como. La no prolifera esa idea de tambores y de banda, porque también es un montón de gente que hay que ponerse de acuerdo, un montón de cosas. Y venimos de 2 años de pandemia, yo no sé. Es más fácil a veces terminar haciendo música con menos gente y más plástica que algo mucho más orgánico de una banda así sonando toda la batucada y sonando la banda y teniendo lugar para ensayar eso, teniendo los instrumentos. Con una compu te bajaste una pista y ya algo podés estar haciendo de música y no necesitas, bueno, ese tipo de cosas o no sé, o. Y yo le voy a decir una cosita, si usted me lo permite. Sí. El músico que quiere tocar, es el músico que se junta. No digo más, he dicho. Cuchi con sus... Cuchi. Hacía tiempo que el Cuchi no nos traía una reflexión así tan profunda, ¿no? La estaba masticando. Está bueno charlar. Bueno, amigues, vamos ahí tratando de pegar conexión con los amigos ahí de Morir en Madrid. En un ratito lo vamos a llamar a Medo, vamos a estar charlando. Pero, en el mientras tanto, como estamos musiqueros en este viernes frío en el que hay que mover la cuerpa para entrar en calor... Encima nos olvidamos la puerta abierta. Sí, cerrame la puerta, por favor. Yo sentía como un aire fresco que me soplaba por detrás y era exactamente eso, la puerta. Todo el bloque del frío fue porque se abrió la puerta. Yo como que estaba diciendo cosas de la radio, pero el frío presente. Como que necesitaba decir, ¡ah, qué frío, qué hace! Y bueno, sí, es verdad, hace frío, noche fría en Buenos Aires, en Bursaco, con Claypole, en donde estés escuchándonos, al menos que sea muy lejos de acá, vas a estar cagándote de frío como nosotros. Amigues, La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, como todos los viernes, acá. Hola, amigues. Bueno, Presidentes Muertos está de estreno. Ya pueden escuchar en Spotify y en todas las plataformas digitales el disco Amor, que salió hoy a las 0 horas. Así que, bueno, esperamos que lo disfruten mucho y que puedan difundir la música autogestionada. Un abrazo para les compas de La Masacre del Cuerpo y... salud y libertad. Bueno, amigues, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Y como lo prometido es deuda, decía mi vieja, está acá con nosotros conectados por todo el mundo, acá por la magia del internet, Morir en Madrid, con el amigo Medo. Hola, Medo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Medo? Bueno, Medo, primero agradecerte, loco, por coparse y participar de este espacio. Nada, radio comunitaria, la maravilla de encontrarse entre las bandas, y bueno, gracias, loco, por coparte. No, gracias a ustedes, la verdad que me encanta salir ahí por Las Cabas. ¡Qué grande! La conozco y eso. Está buenísimo, si están dando. Mañana, ah, de paso, mira, me hiciste acordar, Medo, mañana hay cine debate en Las Cabas a las 10 de la mañana, que quiera pegarse una vuelta y ver, vamos bueno. a proyectar Guernica, lo que no se ve, un corto en realidad de 20 minutos más o menos, va a estar bueno. Bueno, ahí el chivo, para quien quiera acercarse. Me hiciste acordar, Medo. Che, mira, a mí se me presentan varias preguntas para hacerte, pero antes quisiera decirte que no estoy solo acá en la mesa, sino que me acompaña el Leo y también el Juanma en los controles que te saludan. ¿Cómo andas, Medo? Hola, ¿cómo andan? Bien, loco. ¿Todo tranqui? Sí, sí, ni hablar. Y ahí con ganas de charlar un par de cosas sobre la banda, sobre... Primero el nombre, ¿no? A mí lo primero que me surge preguntar es el nombre. Morir en Madrid. ¿Qué nos contás? Y morir en Madrid un poco nace de... Para, dame un segundito. Dale. Porque justo estaba laburando y ahí acabo de entregar una cosa. Pero bueno, no pasa. Ya está. Morir en Madrid un poco, bueno, un poco no, viene de la Revolución Española, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con Boca, River, como ahora últimamente viene asociándolo a eso, pero la banda tiene mucho más años. Yo soy de Boca, no. Así que me como ahí los bates siempre, pero bueno, no. Volviendo, el nombre tiene que ver con la Revolución Española y con un poco el contexto de la frase es... la frase es una frase de Durruti, que con Madrid sigue sitiado y ya bastante avanzada la guerra, digamos, y como con un final medio inminente, una derrota, la verdad. Él da un discurso en un momento diciendo, bueno, a su columna, la gente, ellos estaban en otro lugar, diciendo, bueno, llegamos hasta acá, vayamos a morir en Madrid, ¿no? Bueno, resumidamente dice eso. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con reflejar un poco ese espíritu, con hacer un link con esas ideas. Pero también porque, bueno, con reflejar ese espíritu de seguir, ¿no? Y de dar la pelea y de dejarlo todo, digamos, que un poco también es lo que tratamos de hacer cuando hacemos la música que hacemos. O cuando damos un show, digamos, como no escindirlo de la banda como banda y como de lo que hacemos musicalmente, sino que, y solo hablarlo políticamente, sino que también tiene un poco de las dos cosas. No sé, cuando nosotros salimos a tocar, nada, queremos, o sea, lo tratamos de dar todo en el escenario y de que la gente se lleve algo de eso también, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con las dos cosas. Doy fe de eso, de que dejan todo en el escenario. Tuve ahí el agrado de poder verlos en vivo. Medo, se me vino una pregunta a la cabeza en relación a esto que nos contabas sobre el nombre, ¿no? Cuando se propone ese nombre para la banda, ¿surge así de propuestas colectivas o alguien en sí lo sugirió y terminaron concordando en eso? Y quizás con esta pregunta también metemos ahí a colación, como quien dice. ¿Cómo se conocieron? ¿Si tocaban desde antes? ¿Si eran amigues? ¿De dónde son? Varias preguntas en realidad que tiene que ver un poco con la historia de Morir en Madrid, ¿no? Ahí va. Sí, o sea, no, el nombre surgió un poco. Yo venía en ese momento, no sé, había visto la película hace poco, estábamos ahí armando la banda y lo tiré, conté de dónde venía, como porque me parecía que estaba bueno para el nombre de la banda, etcétera, y gustó y en general. Bueno, nada, quedó. Y bueno, el resto le parecía también que estaba bueno encararlo por ahí, que tenía que ver con la banda, que tenía que ver con lo que decíamos en las canciones y eso. Y nosotros nos conocimos, yo lo conocí al violero, a Marian, por una amiga. Y él conocía a Fa, o sea, tiene bastantes años ya la banda, sacamos solo un disco, pero estamos como con Marian, no sé, el otro día encontramos mi prima encontró un afiche que habíamos hecho en el 2000, yo creo, 2007, no había número de línea para llamar, sí. De que buscábamos batero y bajista, Entonces, nada, el baterista que tuvimos era amigo del bajista que vino a tocar, a vernos el primer, o sea, bueno, era amigo del pibe y eso, y estuvo en el primer show que vimos en el 2009. De hecho, se subió a cantar un tema y después quedó como para tocar con nosotros y mira. Primero empezó a tocar la guitarra porque había otro bajista, pero después el bajista se fue y bueno, él es bajista en verdad. Entonces, movimiento con el bajo, o sea, como que más se sumó a la banda primero y después sí pudo hacer como tocar el instrumento que él tocaba, Jordi. Y después en el año de la pandemia, el 2020, se fue el batero que estaba tocando con nosotros y se sumó Adrián, que bueno, nada, fue medio accidentado todo ese año porque no pudimos ensayamos poco. Entonces, estos dos años, nada, ensayamos, a veces arrancamos, ¿viste? Bueno, como a todas las bandas. Arrancamos a ensayar, a ver de tener alguna fecha, se caía todo, bueno. Así que nada, este recién es el primer, este año que viene corriendo, digamos, que estamos como con mucha más regularidad y pudiendo ensayar más y tocar más. Repiola. Así que bueno, así medio está conformada ahora la formación de Molina Madre. Finalmente son tres integrantes, ¿no? La sonoridad, sí. Digamos, de la banda. Claro, violero, bajista y baterista. Entonces, y yo que canto. En ese vamos a sumar algún guitarrista, pero más adelante. Y hablar. Cerrando algunas cuestiones y después ya vamos a sumar a alguien seguro. Entonces la orquesta está conformada con batería, guitarra, bajo y voz. Y ahí se sostiene lo musical, ¿no? Y en cuanto a las letras, ¿no? A lo que estaría bueno capaz charlar un toque sobre qué historias le gusta contar a la banda, qué intentan transmitir, cómo, y quizás darnos el permiso de un rato de ponernos un poco, si pinta, no sé, filosófico, si charlan al respecto de lo que quieren hablar, si surge espontáneo, lo que quiera desarrollar, creo que es interesante. Para nosotros principalmente y para quien escucha, ¿no? Un poco cómo es un proceso creativo y esas cosas. Ahí va. Bueno, los temas en general surgen básicamente el 90% de los temas, salvo, o más del 90, no sé, salvo dos temas que llegaron como ya armados con guitarra y voz, digamos, que de hecho yo en general las letras las armo yo, y la música, bueno, eso, surgen en la sala, digamos, con alguno que trae algún riff, alguna idea, ni siquiera, es como, bueno, che, mirá, ¿por qué no hacemos un tema más o menos por este lado? Y ahí en general, nada, cada uno aporta lo que le pinta para ese tema, o bueno, no sé, como, no sé, poner ahora, nos damos cuenta de que hay canciones, viste que la música un poco te lleva a determinado tipo de letra o a determinada cuestión, como que no es lo mismo hacer un tema de más personal o más de, no sé, de alguna relación o lo que sea, con cualquier música no da lo mismo, no sé, por lo menos a nosotros nos pasa así, es como, bueno, salen en general las músicas, y después sobre eso vamos viendo la melodía y las letras que las hoy son. En general, eso, las letras las escribo yo, y bueno, y se van charlando un poco, sobre todo se charlan más al momento de grabarlas o de como de cerrarlas. Un proceso donde pueden participar, digamos, hay ideas claras y después se va modificando mediante la participación de quienes integran, ¿no? El espacio, todos tienen la oportunidad de agregarle y de trabajar. Y una vez, ahora como una pregunta así, viendo un toque más en pasado, ¿no? Como si pudieran ver atrás y decir, bueno, y si salió esto. Más o menos, ¿qué podrían, que para quien no conoce o no escuchó, ¿no? Que más o menos, ¿qué nos vamos a encontrar sobre las historias? ¿Qué historias que cuentan las letras? ¿Qué quieren? No sé si se entiende ahí. Mira, sí, o sea, a ver, hay mucha, no sé, ponele, yo si miro para atrás, veo que el primer disco que, el, bueno, el primer disco, bueno, voy a comer lo que sacamos por ahora, pero las letras del primer disco son más canciones que hablan de, como más históricas, digamos, ¿no? No sé, hay una canción para Simón Radwinski, hay una canción que habla sobre, sobre las desapariciones y sobre lo que pasaba en la ESMA, hay una canción que habla sobre el diciembre del 2001, una que habla sobre el 26 de junio del 2002, qué sé yo. Hay como un recuento así, ahí medio histórico de cosas que marcaron o que marcan, digamos, una generación como la nuestra. ¿Y eso fue saliendo así espontáneo o se fue o fue planeado? Como, bueno, vamos a hacer 10 temas que hablen de tales... No, sí. No, fue... O sea, los temas entre que armamos el primer tema y que armamos el último fue... pasaron años y se fue... Es como... nunca pudimos... es una deuda ahí pendiente de poder pensar, bueno, che, ¿por qué no hacemos un disco que hable de tal cosa? No lo hacemos así. Van saliendo los temas y después los grabamos. es más así. Y bueno, y va a hablar un poco de eso y después un poco también de... No sé, hay canciones que hablan de lo que es para nosotros tocar, de cuestiones más personales, más introspectivas, si querés, o de la experiencia personal en general en la vida, digamos. No todas las canciones son canciones, no diría, no son canciones políticas, pero porque, bueno, se puede ver de muchas formas. Pero bueno, no sé, es que son todas solo canciones o de protestas, si querés, o de, sino que hay un poco de todo también. Che, Medo, ¿sabés que me quedé con esto que decías de bueno, hablando, ¿no? Y comentándonos de la letra de las canciones, de por qué tocar y dónde tocar. Me preguntaba eso, de como banda, ¿qué tienen en cuenta al momento de ir a hacer un vivo en relación al lugar? Imagino que a la causa también y un montón de cosas que implica esto de ser músico y salir a tocar, ¿no? Mira, más que con el lugar nos pasa con las bandas, ¿viste? Que compartimos. Sí. No sé, como más allá de que el lugar es donde uno tiene que, no sé, pagar una guita para ir a tocar o que te tratan como si fuera que te están haciendo un favor. Claro. O, como ese tipo de lugares, la verdad que tampoco nos cabe. Tuvimos algunas, ya, como que ya eso ni tenemos esas experiencias casi, porque bueno, ya tuvimos algunas. Hay un camino recorrido, ¿no? Tocábamos, claro, pero después ya es como bueno. Y después, nada, no sé, más con más en la relación con las bandas, ¿viste? Para nosotros es importante eso y como poder, nada, llevarnos bien y estar en un lugar donde, como sin mucho drama, ¿viste? Como, no sé, se junta plata para las entradas y nos la repartimos entre las bandas. No, bueno, autogestión. Hay que poner equipos, vemos de dónde los sacamos los equipos, los ponemos, qué sé yo, como... tratando, ¿viste? Porque, bueno, no sé, yo me tuve como muchas experiencias de no sé, bueno, yo pongo tal cosa y el otro entonces no pone nada y qué tal, y es como, qué sé yo, no sé, si tenemos la cosa, por lo menos pongámosla. Acción directa. Y pues, el otro no tiene, como, viste, como más relajado en ese sentido, claro. Y tratar de disfrutar las fechas y de estar en lugares, obviamente, no sé, poner la fecha ahora de la toma. Che, toca mañana, como, toca mañana, ¿no? Claro. ¿Qué onda? Toca mañana. Esa fecha está re buena porque, no sé, a la gente de la toma, o gente que está en la toma, nos conocemos, yo particularmente lo conozco a varios hace muchos años, y a Presidente Muerto también, y siempre hablamos para tocar, y ya pudimos tocar una vez ya, el año pasado, si no me acuerdo mal. En el Weiner. En el Weiner, ¿no? Claro, allá en Calzada, ¿no? Sí. Era, sí. Sonó re piola esa fecha, Moría en Madrid. Yo la vi, estuvo re buena esa fecha, estuvo re había un montón de gente, ¿no? Y nada, como disfrutar la fecha, ¿viste? Como, no sé, está tan buena esa fecha que además está enmarcada, digamos, en un mes particular como es junio, sí. Con el 26 de junio que se acerca, digamos, y que que se cumplen 20 años. El afiche, digamos, nos parece que está buenísimo. Y se cumplen 20 años del pedido de justicia por Darío y Maxi. 20 años. Es increíble que 20 años de lucha y todavía los responsables políticos no hayan sido ni siquiera citados a declarar. Pero totalmente. Bueno, ahí estaremos. Entonces, mañana, ¿a qué hora es más o menos la fecha? ¿Se sabe? ¿Mira? Mañana está convocada a las 19, entiendo. Hola. Que termina temprano también, no es que se va a estirar, bueno, sí, sí. A veces no, todo. Bueno, la toma es fría igual, ¿viste? No sé si da para madrugar mucho en la toma. Claro, por eso, bueno, hoy me contaban ahí que nada, que va a terminar temprano, así que más o menos a respetar los horarios, como no sé, obviamente no va a arrancar a las 7, pero 8 y algo creo que ya arrancaba algo. Así que nada, hay que ir tempranito ahí a compartir y disfrutar de música, a ver danza, a ver teatro. Va a haber un montón de cosas, va a estar buena. Medo, acá Juanba, ¿sabes que me quedaba pensando un poco en esto que hablabas recién de nada, de las fechas autogestivas y demás, que está buenísimo, a nosotros nos pasa, pero quería saber si qué le pasa a la banda con esto de... Viste que es un garrón, la verdad, cobrar una entrada para alguien que te va a ver, pero por otro lado vos tenés gastos que si no tienen que salir del bolsillo de la banda y bueno, hay una tensión en decir cuánto es justo, por qué no existen más lugares en todo caso que nos paguen por tocar y no nosotros tener que pagar por tocar, por qué no existen esos, digamos, si existe esa tensión en la banda o no. Mira, como banda, sí, no tenemos una posición muy muy concreta en general, como que sí, por nosotros ni se cobra, digamos, pero no porque esté mal cobrar la entrada, como que no tenemos muy muy discutido si es, o sea, lo charlamos en el tono, pero digo, definido así, tipo, bueno, en las fechas hay que cobrar o no hay que cobrar, o hay que cobrar los viáticos o no hay que cobrar los viáticos. No tenemos una definición, la verdad, en ese sentido somos bastante tranca, pero si querés yo, o sea, para mí hay algo, a mí me gustan las fechas que de última si se ponele, bueno, no sé, ahora, si hay una, haces una fecha y se puede cobrar algo de entrada como para bancar eso, capaz o los viáticos o lo que sea, una entrada accesible, digamos, y que obviamente, nadie que no es exclusiva, digamos, claro, que no tenga no buena entrada, digamos, claro. A mí no me parece mal, porque también hay algo, el otro día charlaba con otro amigo músico, no particularmente la banda, pero que no sé, hablamos de la onda de decir, bueno, vamos a grabar, entonces hay que poner plata para grabar, entonces claro. Si la banda como banda no genera ni un ingreso, ni aunque sea chiquito, depende mucho de las personas, digamos, y capaz claro. Que justo hay un compañero de la banda que no sé, está sin laburo y que él no va a poder, es como excluyente también, o bueno, es como, bueno, él no va a poder poner plata, entonces, y es como que iguala de alguna manera la posibilidad de tener una finanza de la banda que te permita. La caja chica. O sea, nada, o sea, no sé, por lo menos las bandas con las que nos movemos nosotros, nada, ninguno se va a hacer rico o con esa entrada de 200 pesos, digamos, pero... O sea, bueno, no hay duda. Que yo pueda ayudar a que la banda se desarrolle un poquito más, ¿viste? Como no hay duda que es algo a tener en cuenta, ¿no? Como que también creo que es un debate que está siempre dando vuelta. Sí. Y es más, y en el estilo que hacemos nosotros, hay otros estilos que tienen mucho más claro. No sé, ponele, mi comba está en una murga, y la murga es re claro. Hace cada una, hace su actividad, o sea, ninguna de las otras murgas paga por... cobra por ir a esa actividad y la plata de la recaudación es para la murga que lo organiza. Y así son todos, o sea, cada uno hace eso, entonces, bueno, qué sé yo, no sé. Y, claro. Digo, hay algo que es en general se mueven de esa manera. En el hardcore no está claro, es como que alguna vez te pasa de que alguien te dice repartimos la plata, alguna vez te pasa de que alguien hace una fecha y no te da un peso. Claro, claro. Bueno, pero creo que pasa en todos los géneros, ¿eh? ¿Sí? Pensándolo un poco, más o menos en todos los géneros. Y por lo general, a veces es difícil hablarlo, ¿no? Es como que hay que aceptar cómo viene la jugada. El acuerdo, ¿cuál es el acuerdo? Porque vos de repente es como, hacemos una fecha. ¿no? Che, hacemos una fecha así, re piola, no sé qué, y tipo, está la caja ahí que va laburando, y terminó la fecha y, che, qué copado, estuvo bueno. Y yo, tío, che, que nos da miedo hablar de lo que pasó, viste, como... Claro, sí, re pasa, re, y eso, capaz que es nada, no sé, la otra vez hicimos una fecha ahí con Sueño de los Libres y con todos los fiscales muertos, que los pibes de Sueño, de hecho, la puerta la hicieron, la resolvieron ellos, digamos, y terminó la fecha y fue como, che, juntamos esta plata, tanto para tanto, tanto, así, nos dividimos entre las bandas igual, y nosotros con eso pagamos la nafta, tampoco que... Claro, sí, pero, sí, y quizás no lo... De eso. Sí, sí, el viático más importante... El viático más importante es ese, ¿no? Cuando, no sé, tenés que mover una bata, tenés que mover un equipo de bajo, tenés que mover esto. Y, total. Y parece que no, pero cuesta un montón el combustible en los tiempos que corremos. Ahí que salió, ¿no? La otra movida, que uno de los grandes movimientos de guita por ahí tiene que ser una banda es grabar a veces, ¿no? Y recién comentabas ahí, decías, como que lo tuviste en cuenta en las prioridades, o el por qué generar un fondito. Sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo organizan ustedes las grabaciones? ¿Cómo encaran esa situación? Mal. No solo en tanto, no solo en tanto lo económico, sino también en lo práctico, ¿no? Que ellos tienen un lugar, ¿cómo es esa movida? Y mira, venimos de unos procesos de intento de grabación que nos costaron bastante, no desde lo económico, sino desde la propia banda. Bueno, tratamos de grabar en plena pandemia, lo cual fue complicado. Tuvimos problemas con los que se estaban yendo de la banda, entonces, bueno, nada, cuestiones, pero no pudimos grabar. O sea, nosotros tenemos 6-5 temas que los tenemos hace un montón y los queremos grabar y no los pudimos grabar. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Porque, bueno, nada, necesitamos, como, la verdad que tenemos ganas de que la próxima, la otra vez que grabamos fue, bueno, un estudio que estaba muy bueno. Para nosotros está bueno, obviamente uno lo escucha con 10 años, no sé si 10, pero 5 o 6 años atrás, sí. Y hay cosas que le cambiaría, pero bueno, quedó piola, y eso lo bancamos todos nosotros, no teníamos nada de fondo de la banda ni nada, ni nadie que haga un poco de producción y eso. Particularmente yo, si pienso en grabar ahora un disco así, eléctrico, porque ahora debe ser otro rato, pero me gustaría, sí, porque pienso que, bueno, que también está bueno como otra mirada a veces para lo que uno está haciendo y que te aportan cosas y que gente capaz que tiene un poco más experiencia pueda hacer que suene mejor de lo que uno que está muy metido en la canción y en ya para vos es así la canción. Pero bueno, eso es caro también, entonces no lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer ahora es esos 5 temas que nos está costando tanto grabar, vamos a hacer una grabación acústica que la vamos a hacer nosotros y vamos a grabar las canciones porque nos parece que más allá del estilo del hardcore y del punk, las canciones que hicimos están buenas, son lindas canciones y las vamos a grabar más en un formato más canción, simplemente, o sea, como eso, guitarras acústicas, tenemos un formato acústico que en verdad es medio un poco acústico, un poco eléctrico, y la vamos a grabar así, la vamos a grabar nosotros y posiblemente la llevemos a mezclar a algún lado. Un espectáculo. Y después la vamos a tocar en su versión eléctrica, digamos. Una maravilla. Porque lo que pasa es que estamos también armando canciones nuevas, entonces como queremos cerrar esa etapa de esas canciones que nos costó tanto, digamos, bueno, de una forma linda, pero más rápida que quizás ponerse a ensayar y a grabar un disco con eléctrico, con la batería full, con nada, es otra cosa. Saquemos un disco, compa, que no lo sacamos más, fue una cosa así también, ¿no? Una cosa así, porque como que también, viste, la frescura que te da armar canciones nuevas, sí. Como un proceso nuevo, creativo, está buenísimo, no sé, yo estoy re contento, y hacía un montón que no encarábamos canciones nuevas en la banda, y ahora dijimos, che, ¿por qué no hacemos una cosa así? Y salieron 2 temas al toque, o 2 bases al toque, y para empezar a laburar y eso, y la verdad que está buenísimo. Lo estamos re disfrutando, así que nada, queremos meterle más a eso que a arreglar más las canciones que ya hicimos. Bueno, nada, sí, ya hicimos, la estamos tocando en vivo además, un montón, así que... ¿Más o menos nada. ¿Pusieron fecha para terminar ese material o va a ir saliendo así como pinte? No, pero, o sea, la semana que viene vamos a grabar las maquetas. Y en verdad, y cuando, una vez que grabemos las maquetas, ahí vamos a ver si cuánto bien. Más, pero no mucho más. No sé, en 2 meses capaz que ya lo terminamos de grabar y bueno, ahí veremos. Nos vamos preparando entonces mente, para eso. Che, Medo, bueno, yo ya te agradecí, pero la verdad que estoy re contento de que hayas aceptado hablar acá en este programa. ¿Sabés que siempre que inventamos un artista, un músico que nos visita acá en el programa, le pedimos que sugiera un tema? Puede ser un tema propio de la banda, de Morir en Madrid, si le parece, o algún otro tema en particular. Uno, para cerrar esto, no sin antes decirte que si quedó algo en el tintero que quieras compartir con nosotros, buenísimo. Me parece que, Leo, ¿vos tenés una pregunta para Medo? Sí, me parece algo importante también, si querés comentarnos dónde podemos escuchar a la banda. Ahí va, sí. Si hay material en redes o algún lugar como para estar en contacto cuando tienen cosas que comunicar. A full, sí. Bueno, ahí está los discos, el disco en Spotify, en Bandcamp, que son todos Morir en Madrid, morirenmadrid.bandcamp.com, bueno, en Spotify como Morir en Madrid, y después tenemos las redes, que creo que son todas Morir en Madrid, en Facebook es Morir en Madrid, y en Instagram también. Si buscan Morir en Madrid, en algunos lados, en YouTube es Morir en Madrid HC, de Hardcore. Esa es más segura para conseguirlo. Le pones HC y sale seguro. Sí, ahí sale solo, porque si no te aparece, bueno, la película y cosas claro. De la película. ¿Saben? Que igual lo pueden ver, están buenas. Está bueno que te hagas ese enlace la banda también, ¿no? Está bueno que te hagas enlace la banda también, digo. Sí, sí, a full. Y después tema para pasar... Ay, no me sale ahora el nombre, para. Tranqui, pensalo. Un no tema de Sueño de los Libres, que a mí me gusta mucho. Una banda allá del sur también. Que se llama... Ay, ¿cómo es que se llama el tema? Yo recuerdo una fecha con Sueño de los Libres ahí en Montegrande con la banda del Cuervo Muerto. ¡Qué fechón esa! Es buena, además los pibes son una masa. Sí, sí. Y re comprometido. Por ahí durante la pandemia estuvieron haciendo cosas también. ¿Querés que pongamos alguno en particular o preferís que elijamos uno? Si querés, buscate alguno, porque no me sale ahora el nombre que a mí me gusta. O sea, me sale la letra, pero no la voy a andar recitando. así que alguno de los pies de sueño está bueno. Ahí va. Van a estar bien. Así que bueno, no, y gracias, che, por llamar. La verdad que eso a mí me pone re contento. Poder estar hablando acá con ustedes. Gracias, sí. A vos, Medo. Para nosotros, Medo, es una alegría poder compartir en este espacio comunitario de Radio Las Cabas con gente como ustedes. Aguante Morir en Madrid, nos vemos mañana en la toma. Gracias, Medo. Nos vemos mañana, gente. Hasta luego. Abrazo, Medo. Buen viernes. La masacre del cuerpo. ¡Ay, en las cabas! We'll be right back. pie seguiremos, sí, seguiremos, hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Empresa de Seguridad Privada Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de Seguridad Privada Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende maní, se marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Auspicia en este programa Arroz Largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. Muy bien, estamos de regreso acá en La Masacre del Cuerpo. Volvimos. Tercera temporada, volvimos. Tercera. Y tenemos un saludo del Henry que nos dice, viene sonando re piola, así que vamos bien. Segundo mensaje de La Masacre del Cuerpo. Increíble. Batimos récord, ¿no? No, batimos récord. Así que un saludo grande al Henry, que hace un ratito escuchamos una pastillita, una columnita. Bueno, ya que estamos de saludo, me gustaría saludar a la amiga Ludmi, que mandó un saludo ahí, que el disco de Los Prezi está en Spotify y en todas las plataformas. Cumplió año la Ludmi el martes. Cumplió la Ludmi y estuvo el disco también. Estuvo el disco presente en el cumpleaños de Ludmi. El disco lleno de lentejas. El disco lleno de lentejas. Qué rico el guiso de lentejas nos comimos, Sí, así que, abrazo a la Ludmi. Ahí que la queremos grande. Mucho. Tatú, antifa, pense una vuelta a la mejor tatuadora. ¿Qué cuchi? ¿Y el Cuchi qué? Estoy acá sentado en algo tuyo, queño. Usted estaba contando recién cuando charlábamos acá en la intimidad del estudio que se hizo un tatuaje en Antifa. No, ya ve lo que me tatué, mire. Ahí está, lo puede ver. No sale mal, ¿cuánta ropa se puso, Cuchi? Herrería Azul, mirá. Ahí va. El mejor tatu. Me quedó hermoso. Después, yo le dije a la Lumi que cuando junte una platita más, me pongo full. Soy eléctrico. La Cuchi está re bandera. No será mucho, Cuchi. No será mucho, Cuchi. Usted haga una cosa, mirá que si después se rompe y cambia de nombre, te querés matar. ¿Cómo se llamará después el Fall, no? Bueno, pero le va a quedar ahí en la piel, en la memoria, esta experiencia vivida. Imagino que viene por ahí, ¿no, Cuchi? Sí, viene por ahí. Tanto recuerdo lindo que mire. Si no te pones gol, ¿no? Como... No, yo me voy a poner foil, Juanma. No, ya sé, pero de última te lo cambias por gol. No, yo me voy a poner el foil, Juanma. Bueno, ya quedó claro que se va a poner está bien. El foil. Cocinar es compartir. Es... Cocinar es un arte. Marcha y sale. Parte 2. Crocante, grande. Bueno, cortás las papas en bastoncitos o como vos te guste cortarlas, siempre respetando que queden más o menos del mismo tamaño para tener una cocción más pareja. Bueno, cortás las papas, una vez que tengas todas cortadas, ahí sí, si querés la puedes pelar o no, eso depende del gusto de cada quien. Una vez que las tenés cortadas, las pones en un bol con agua que las tape el agua a todas las papas cortadas. Así le podemos quitar el exceso de almidón que tienen que ya traen las papas, que tienen las papas. Bueno, después vas colando, las secás un poquito y las rebozás, las pasás por harina de maíz. La marca que te guste, la marca más conocida es Maicena. Los pasás por harina de maíz, una rebozadita, y de ahí a la fritura. Para freír es importante controlar la temperatura del aceite. Lo que se hace es cortar un pedacito de papa chiquitita, tirarle el aceite frío, y una vez que empieza a fritar bien, que ves que hace burbujitas, ahí ya se tenés más o menos la temperatura del aceite. Si lo tiras antes, con el aceite frío te va a chupar mucho aceite, no te van a quedar ricas las papas, no te van a quedar crocantes. Es clave e importante la temperatura del aceite para tener unas buenas papas crocantes. Una vez que la papita esa que tiraste de a modo de prueba, ves que está flotando en aceite, que está haciendo mucha burbujita, bueno, a esa la sacas, esa papita chiquitita la sacas y empezás a tirar de a puñado. Yo te diría, tires un puñado, cuando ese puñado ya está bien cocinado, la segunda tanda tirás dos puñados y así vas agregando de a un puñado por cada tanda para ir controlando la temperatura del aceite, porque si tirás tres puñados en la primera tanda, te va a bajar la temperatura del aceite, no vas a lograr el crocante que queremos. Y también a lo último de la cocción, la última tandita que entra, fíjate la temperatura, de última bajale el regulador al gas, la perillita de ponerse a mínimo o le bajas un poco del máximo para que no esté al palo el aceite. Bueno, nada, después una vez que vas sacando lo pones en un papel absorbente, en una servilleta. Si hiciste una tanda muy larga de papas, quizás las primeras o ya se las comieron o están ahí frías, te diría poner en una bandeja y tirarlo un ratito al horno y le sacás toda la tanda entera caliente. Bueno, nada, espero que les salga. Saludos. La masaca del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! We'll be right back. En algún lugar del conurbano, un sujeto embestido por el ritmo voraz de la sociedad moderna y con un deseo inconcluso proyectado en una coquita de 600, decide entrar al único almacén abierto en toda la zona. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo dice que le va? Sí, ¿qué tal? Hace un rato que estoy, ¿eh? ¿No escuchó que entré? Sí, claro que lo escuché. Además lo vi por la camarita que está ahí en la puerta. Ay, ¿qué estabas ocupado? Porque estoy hace un rato, ¿eh? Mirá que si te descuidas, te afanan. En este país es así, ¿eh? Mario, ¿qué pasó? ¿Algo por ahí? A ver, espérame un segundito, No, para, atendeme. Ahí voy, Mario, a ver, ahí vengo, esperame un cachito, ¿sí? Hace como media hora que estoy esperando. 22 minutos y 35 segundos después. Señor, dígame, ¿precisa algo? Vamos, por fin. ¿Cómo se toma su tiempo? Bueno, dígame, sí, ¿qué precisa, señor? Una coquita de 600. Coquita de 600. Sí, una coquita de 600, ¿puede ser? Ahí me voy a fijar, a ver, espera un segundo. Digo, sí. No es mucha molestia. Qué macana, no lo encontré. A ver, espérame un segundo. ¡Mario! ¡Mario! ¿Quién es Mario? Mario, tráeme ahí, fíjate en la heladera al fondo, tiene que haber unas coquitas ahí, unas coquitas frías, ¿viste? De las de 600. Ah, me estás cargando. Pero esto es más lento que la revolución en etapas, por favor. Acá está, traje 4. Creo que son las más frías. Sí. Está bien, Mario. Bueno, muchas gracias. En realidad, las estoy tocando, no están tan frías. ¿Te fijaste bien? Fíjate, porque capaz no te fijaste bien y quedaron abajo. Jefe, no, está bien. Me la llevo así como está. ¿Cuánto es? Así es. Está bien, pero pará, ¿estás seguro? Mirá que es un segundito, se mete ahí con paciencia, vos tenés paciencia, te las traen, ¿sí? Están frías. No, jefe, me tengo que ir, no hace falta, me llevo esta, está bien, ¿cuánto es? Dígame cuánto es. Bueno, a ver, Mario, hagamos una cosa, Mario, poné estas, volvelas a poner a la heladera y decime ahí, viste, fíjate que hay un cartelito que al lado que dice cuánto cuesta la de 600, porque viste como ahora está cambiando todo, nos fijamos bien, dale, y decís. Oh, no aguanto más. ¿Cuánta paciencia se tiene que tener para comprar una coquita de 600? Señor, ¿usted está apurado? Y la verdad que sí, estoy apurado, don. Se toma todo su tiempo. No puede ser 3 años para atender, 3 años para traer la coquita, 3 años para decirme cuánto es. Está bien. A ver, usted está apurado, pero ¿usted no vio cuando entró el nombre? ¿Qué nombre? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuánto sale la coca? Me quiero ir, tengo cosas que hacer, a ver. Está bien, no se ponga nervioso. Yo le digo, si usted... Bueno, hagamos una cosa. Cuando salga, usted se fija en la puerta de arriba, lo que dice el cartel. Y bueno, ahora... Mario, escúchame. ¿Pudiste descubrir cuánto es la coca? ¿Te fijaste ahí abajo? En la parte de abajo del cartelito dice. Es que llegó hoy el camión de coca y tengo que buscar la planilla con los nuevos precios. Bueno. Porque no están actualizados acá. Acá en la ladera, acá donde está. Pero escucha, Mario, hagamos una cosa. Fíjate, andá a buscar la planilla tranquilo, a ver si te tropezás ahí con el papel higiénico ahí. Y trae la planilla, el señor está bastante en el... Acá está. Bueno, Mario, gracias. ¿Ves? Tampoco fue tanto tiempo. Casi que viniste 3 minutos desde que llegaste. Dele, don. Bueno, a ver, espera un poquito. Yo... Me acabo un poquito que me pongo los anteojos, ¿sí? Porque la verdad que no estoy viendo un pomo. ¿Qué cosa? Cuando era más joven podía ver sin tener que usar esto. Ahora para cada cosa que quiero leer... ver de cerca me tengo que poner estos anteojos. Y eso siempre, que eso que siempre yo vi bien, siempre comí zanahoria, que eso ayuda a la visión. Viste, dicen que la zanahoria es buena para la vista, pero bueno, los años no vienen solos. Pero bueno, acá estamos. Bueno, mire, casi que me saco un lagrimón con el tema de la zanahoria, me parece espléndido. Pero, ¿cuánto sale al final la comida? A ver, bueno, volvemos, ¿no? A ver, la coca, 600, coca de 600, a ver dónde está, acá está la Pepsi, acá la Manaus, acá está la manada precio, de uvas. ¿Cómo es el precio? Está 250, no, pará, la coca, 200. Ahí está 200 la coca. ¡200 pesos! Me tenés una hora y media acá esperando que me des una coquita de 600, ¿200 pesos, en serio? Y bueno, vos lo votaste, Alberto, mira, esto es así, las grandes empresas marcan los precios y listo, después ahí tenés una cadena y todos le tenemos que sumar un poquito más. Ay, no te puedo creer, encima que estoy acá hace una hora y media. Bueno, dale, tomá, te doy 500. Además no me podés decir que no tuviste tiempo para elegir. Uy, ya veo que este ahora que le di 500 me... Toma, acá está el vuelto. Gracias, don. Bueno, gracias, que tenga lindo día, ¿sí? Ah, sí, bueno, vos también que tengas buenos días. Señor, disculpe, antes de salir, después si puede fíjese el nombre del local que está pintado al frente. No vengo más acá porque tengo un montón, pero ¿qué nombre? ¿Qué tiene? ¿Qué? O sea, bueno, lo leo cuando salgo. Adiós, eh. Chau, chau. A ver, ¿cómo se llama este almacén? Almacén La Paciencia. Auspicia este momento Almacén La Paciencia. Almacén La Paciencia, un nuevo concepto en tus compras diarias. Tardamos en atenderte y te damos los productos uno a uno. En la espera vas a poder tener tiempo para replantearte la vida, para bajar un par de cambios, para poder descubrir cuál es tu misión en este mundo. Almacén La Paciencia, un nuevo concepto en tus compras diarias. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Suena en La Masacre del Cuerpo, Morir en Madrid. Con alegría. Seguimos acá ya casi en la recta final de este hermoso programa que hacemos por nombre La Masacre del Cuerpo. ¿Qué programó, Leito? ¿Qué programó, Juanma? ¿Qué programó, señor Cushi, no? Hermoso, la pasamos muy lindo. Don Cushi, como lo llamaste vos. Don Cushi, sí, el Don Cushi. La pasamos repiola, ¿no? Sí, todo bueno. Qué publicidad, ¿no? Que tuvo ahí Almacén La Paciencia, increíble. La verdad que con todo. Tenemos que admitir que nos pusieron plata. Nos pusieron plata la gente de Almacén La Paciencia, está laburando un concepto en el barrio. Te hacen laburar la paciencia. Igual sí, te sale caro una coquita de 600. Sí, pero hay gente que, bueno, no es ese momento donde uno puede aprovecharlo, capitalizarlo, ¿no? Como bien dice, de esperar la coquita. Es como un servicio a la comunidad, ¿no? Que ofrece también... Es un nuevo concepto. O el curro. El curro es... Te trabaja la paciencia, nada más. Amiga, ¿qué programa acaba de pasar? Un placer enorme, como siempre, en esta noche fría. A mí, ¿sabés qué me gusta de la radio? Cuando me siento en la mesa así con ustedes, amigos, y veo el micrófono, la compu, el Juanma con los controles, las perillas y demás... Se me vienen distintos momentos en el clima. Hemos pasado tremendos calores en este estudio. Hemos pasado vientos huracanados. Y hoy cuando estamos... se abrió la puerta, ¿no? Cuando se abrió la puerta y hoy estamos acá con el frío. Pero ¿saben qué es lo importante y lo lindo? Que acá estamos. Acá estamos y continuaremos no todos los viernes, sino cada 15 días. Está bueno recordar esto. Hasta que se vaya una vez la masacre del cuerpo. Hasta que llegue el momento, cada 15 días nos vamos ubicando. Lo importante es poder estar. Tercera temporada, una alegría enorme. Acá con nuevo staff, los de antes y los nuevos. Y los que, bah, y no tan nuevos, que siempre estuvieron. ¿No? Ahí, compartiendo la radio comunitaria. Espléndido, amigos. Bueno, la pasamos joya, ¿no? Creo que hasta ahí. Nuestro humilde aporte acá, como los viernes. Y siempre queda algo más, ¿no? Siempre queda algo más para... ¿Qué nos queda ahí en la parrillita, en el costadito izquierdo arriba? Y bueno, nos vamos a ir con un tema, ¿no? Que por ahí suena mañana, dicen por ahí. Dicen que Guns N' Roses, Armas de Barrio, sonará mañana en la toma. Esperemos que así sea. Amigues, cuídense de este frío que está fulero, pero sobre todo, cuídense de la fucking policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. Con las manos en la nuca o en el gatillo de la estar.